mundo muy alto y no puedo dormir. No hay libro de instrucciones de cómo hay que vivir. Así que fumo mucho y no pienso parar. Pongo algún disco que me ayude a relajar. Mi alma planea, se mezcla con el humo. No voy a estar despierto para el desayuno. Siempre ha sido así, la noche es mi alimento. Me hace soñar, pero sueño despierto. De niño con la radio, los oídos pecados. Insomnes en directo, explicando sus pecados. De noche tan pequeño, escuchando a esa gente. Vi que el mundo era algo muy diferente de lo que decían mis padres y la escuela. Todo aquello es mentira, la vida no es bella, sino un cenagal de mierda, guay de lodo. Y sumergido en él, ahora me ahogo y lloro. Crecí muy rápido gracias a la noche. Ahora soy adulto, solo me falta un coche. Pero vivo solo en la gran ciudad. Mi vida es un desastre, ya sé toda la verdad. Aunque de reconocer no estoy acabado, solo que aspiro a mucho y no me he conformado. Soy un tío raro, algo desconfiado, sin curro y sin ahorros en mi mundo de porros. Mis padres me decían, búscate un trabajo. Pero yo quería descubrir la sopa de ajo. Soy un imbécil, es una mierda. Frío como el hielo y doy menos que una piedra. Conocí a una tía, pero vivía de día. Así que se acabó la noche, se la llevó. Solo no estoy mal, mi estado natural. Si mi vida es la comida, la noche es la sal. Estoy en la oscuridad, pero no hay maldad, solo aburrimiento y mucha mediocridad. Y busco bajo arriba, izquierda y derecha, un neón brillante en forma de flecha que me guíe hacia aquel lugar que siempre he presentido y no sé dónde puede estar. País sagrado, pequeño y privado, a veces durmiendo. Lo he visitado, un lugar que me hace parar. Me calma estos nervios y me quita la ansiedad. Y solo quiero vivir, no quiero perseguir ninguna meta nueva porque ya estoy allí. Mi alma se ha hecho pulpa, de la noche es la culpa. Pues estando a solas uno se queda en bolas. Muy pocas cosas buenas, pero en malas soy rico. Y solo aguanto algo porque me automedico.